Bueno, exultante, contento. Sí, porque una demostración de fútbol. A mi criterio, ya que lo terminamos por 4 o 5 goles de diferencia, pero bueno, erramos mucho. Pero igual contento, contento por el trabajo, porque hicimos lo que habíamos planificado y me parece que lo ganamos con total justicia. El segundo tiempo fue muchísimo mejor, fueron claramente superiores. ¿Algún retoque en el entretiempo? Sí, siempre hay que corregir algo, pero rescato la actitud de los jugadores y la inteligencia sobre todo. A mí me parece que subestiman mucho a la Madrid, lo subestiman mucho. Y bueno, lo que te subestiman le pasa esto, tiene grandes jugadores y es un club para estar peleando ahí donde está peleando, así que hay que seguir con mucha humildad, con mucha tranquilidad. Pero bueno, hoy lo disfruto al máximo, ganarle puntero acá, y aparte Liniers es un equipo que la Madrid históricamente nunca le pudo ganar. Así que quebrar eso también es importante para nosotros. ¿Ese hambre que tienen los jugadores del que vos hablás ayuda? Sin duda. Por el que, bueno, es uno de los presupuestos más bajos de la primera C, ustedes. No, el más bajo. El más bajo, sí, no lo quería decir. Pero el más bajo de la primera división, de la C, sí. Ayuda para contrarrestar eso, ¿no? Por un lado, uno se puede poner contento por cómo está, y por otro lado preocupado, porque me parece que los jugadores merecen mucho más. Pero bueno, el club hace lo que puede, los dirigentes hacen lo que pueden, se hace todo a pulmón. Y obviamente que se van a tener que poner un poco las pilas y tratar de arrimar a algún sponsor. Hoy estamos sin sponsor. Hay un montón de cosas que corregir, pero a mí me parece que estamos a la altura de cualquiera. Se te ve muy enojado con el árbitro. ¿Algo que quieras decir ahora que se terminó? Toda la semana no pasa lo mismo. A Gastón no le cobran. Para mí fue un claro penal el primer tiempo, no sé lo que vos decís. Lo agarra arriba, ya lo había superado en velocidad. Un claro penal y no lo cobra. Y bueno, y después el equipo remonta porque pierde 1-0. Empata el partido, lo pierde 2-1, lo va a buscar y lo gana. Entonces, esas cosas te dan bronca. Para corregir entonces las distracciones de obviamente los primeros minutos, en los dos tiempos. Yo reconozco que los primeros 10 minutos ellos nos superaron. Pero lo habíamos hablado, sabíamos, yo lo había visto a ver este equipo. Sabía cómo había que jugarle y nos equivocamos. Después de a poquito fuimos agarrándole la mano y me parece que lo superamos ampliamente.